Yoko Sominasan, bienvenidos todos a una emisión más de Mecha Garrison. Para todos aquellos que nos están escuchando por primera ocasión, yo soy Jihad y este es el programa de Mecha Garrison. Así es que gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Por ahí ya estamos en el chat de Radio Doki, en donde encontramos a Anon 9572, Anon 5519, a Jisux, a Yasux también, y desde el anonimato también, claro, desde el anonimato. Así es que un saludo a todos ellos y también el gran guerrero Vocaloid, que ya nos hizo el envío y la promoción de las redes sociales de Mecha Garrison. Así es que les recordamos que todas las veces que estamos aquí en este programa nos pueden encontrar en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a radiodoki.com, ahí en la pestaña de chat. Regístrense rápidamente por Chatango, o si no, pues entren de modo anónimo y pueden estar platicando con nosotros durante la transmisión de este programa, que se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche en el horario central de México, que es GMT-5, para que ahí hagan el ajuste con respecto a sus zonas geográficas. Y les comentamos que regularmente estamos a esta hora disponibles para estar con ustedes, y cuando no estamos en estos menesteres de la transmisión del programa, siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como la que está marcando Vocaloid Warrior ahí en nuestro chat. Recuerden buscar Mecha Garrison, MSHA GARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí denos un like y podrán seguir las cosas que posteamos. Tenemos más actividad en Facebook, pero también pueden encontrarnos en Twitter, igual con la misma identificación, Mecha Garrison, MSHA GARRISON. Así es que gracias por estar aquí escuchándonos el día de hoy y acompañándonos durante esta sesión. Saludamos a todos los que están allá afuera, y en este momento todavía no identifico a algún Garrison que esté activo, aunque por ahí Astrid Sama me preguntó si íbamos a tener programa el día de hoy, así es que hay altas probabilidades que por ahí el Garrison Detroit esté arriba escuchándonos. No tenemos ninguna señal del Garrison Hidrocálido, pero pues como allá quién sabe si les llegue la señal del internet, tendrán oportunidad de acompañarnos. Y espero que con ese comentario rápidamente empiece a recibir los regaños de parte de Uma-chan. Pero bueno, pues ya estamos aquí listos para comenzar un programa más. Esperemos que estén pasando un excelente domingo. Acá en Mexicalpan de las Tunas nos acaba de llover. Parece que es como lluvia de verano, así es que espero se pase rápido. Para todos aquellos que quieran estar disfrutando esta tarde y nos están escuchando desde sus dispositivos móviles. Así es que bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos iniciando. Vamos a revisar qué es lo que nos traen nuestros anuncios parroquiales. Recuerden que aquí en Mecha Garrison le damos una vuelta a las diferentes actividades que podemos encontrar relacionadas con anime, Japón, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas y cualquier otra cosa que se nos cruce en el camino. Así es que por aquí ya estoy recibiendo un mensaje, y así es, de Astrid Sama. Así es que el Garrison Detroit está arriba, así es que mandamos un saludo a Astrid Sama, a Takahiro Kun y a Kishi-san también, que nos deben estar escuchando desde aquellas tierras calurosas de Michigan. Pero bueno, vayamos a darle una vuelta rápido a lo que tenemos en los circuitos comerciales de cine. Recuerden que aquí en Mecha Garrison revisamos las carteleras de Cinépolis y Cinemex, eso es en México. Si ustedes identifican alguna similitud con sus carteleras, excelente. Y pues la verdad es que no creo que haya como mucha diferencia. Bueno, sí, cuando hablamos de las películas de cine de arte, como las que luego pone Cinépolis, que traen algún anime en particular, pues bueno, sí es poco probable que la distribución pueda estar en otros lugares. Aunque hay veces como lo que sucedió con My Hero Academia Two Heroes, que sí tuvimos cobertura no solo en México, sino a lo largo de toda Latinoamérica. Astrid Sama dice que está haciendo mucho calor. Pues sí, es justo la época del verano. Aquí en México la época del verano significa lluvias. lluvias por la tarde y pues en realidad creo que hasta la época como del calor más pesado creo que ya la pasamos. Pero sí entendería que en algunos otros lugares del hemisferio norte donde estamos en verano pues sí tengamos más temperaturas. Pero bueno, revisando qué es lo que tenemos para las carteleras cinematográficas. Bueno, pues no hay nada, estamos muertos. Estas vacaciones se acabaron muy rápido con respecto a las películas. Hay una preventa de Rápidos y Furiosos, que es como ya la nueva línea narrativa después de que sucedieron los eventos y el chavo este de... que se me acaba de escapar su nombre, de Rápido y Furioso se murió. Es que ahora La Roca y Jason Statham son los que van a estar dándole seguimiento a la franquicia. Así es que si quieren ver la siguiente versión de Rápidos y Furiosos, ya pueden comprarla en preventa. También está La Vida Secreta de las Mascotas 2. Seguimos en cartelera con El Rey León, Toy Story, Spider-Man Far From Home, Chacachá, el Muñeco Diabólico, que está re feo. Y no hay nada. Pero bueno, esto sí hay que recordárselo a todos los que están en Ciudad de México. Recuerden que tenemos la opción de poder ver la película de Más Allá del Límite, este anime, que estará disponible a partir de hoy. Hoy ya está, a las 8 de la noche es cuando la pueden encontrar. Uf, pero ya es solamente muy pocos lugares en donde lo pueden encontrar. En este estoy solamente viendo el Cinépolis Perisur. Esto creo que ya caminó. Pero bueno, parece ser que Cinépolis ahora sí no tiene nada. Siento que este verano estuvo muy flojo en películas. Está bien, El Rey León, ya esperábamos que saliera, Toy Story 4, Spider-Man, pero no hay como más cosas. Qué triste, se nos están acabando las películas. Cinemex, ¿qué tiene? Nada diferente, lo mismo que ya les comentamos. Rápidos y Furiosos, Rey León, Spider-Man, Toy Story. Parará. Solo para los que son fanáticos de Tarantino, que quieran ir a celebrar los 25 años de Pulp Fiction, pueden comprar los boletos porque a partir del viernes 2 de agosto, que sería el viernes de la siguiente semana, podrán volver a ver la película de Tarantino en la gran pantalla. Seguro ya la vieron como 5 veces, pero si son fans de Tarantino y de Pulp Fiction, de seguro querrán ir a verla otra vez. Así es que recuerden todo esto relacionado al 25 aniversario de Pulp Fiction solamente está en los cines de Cinemex. Pero bueno, vamos a ver, por acaso no algo. Por acá Yasux dice lluvia de verano, suena a título de libro o película. Sí, tienes toda la razón. Sí, las lluvias de verano son como este tema que sí da para una línea narrativa. Vamos a empezarlo a colocar en algún punto. Ano 9572 dice, ¿se pueden pedir canciones? Sí, sí se pueden pedir canciones, las buscamos y si las logramos descargar después de los baneos y todo lo de YouTube, pues la descargamos, así es que pues échala y la buscamos. Ah, sí, Paul Walker, dije. Sí, claro, el que falleciera Paul Walker, el buen Paul Walker y Vin Diesel ya no están, ahora son La Roca y Jason Statham. Estoy de acuerdo en que esa película tendría que terminar la saga, pero ya sabes, Vocaloid Warrior, que en esta época el hecho de seguir exprimiendo a las franquicias es hasta que ya sean una carcasa vacía sin vida y aún así le seguirán sacando más y más y más cosas. Pero bueno, la verdad es que no creo irla a ver, yo más bien esperaré a que salga en cable y ya de ahí veremos qué tan buena o qué tan mala es tú. Pero pues ya veremos. Así es que el cine anda bastante flojo. Pero Bueno, vamos por orden cronológico. Si es así, recuerden que la siguiente semana... Ay, ¿dónde están? Se me perdieron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea, ¿dónde estás? Bueno, esto sí me lo sé, así es que... Recuerden, a partir de la siguiente semana, a partir del viernes 2... 2, 3 y 4 de agosto en el Centro City Banamex vamos a tener la convención del Unboxing Toy Convention, donde habrá una gran cantidad de expositores y de contenido de cara a todos los entusiastas de las figuras. Estos están principalmente cargados a las figuras americanas, por así decirlo, o sea, las que están relacionadas con alguna franquicia de los Estados Unidos, pero eso no quita que tengamos expositores relevantes que van a estar llevando temas o material de anime. Recuerden que ahí la gente de DAM, de Tamashii Distribuidora Anime México, estará presente en el unboxing y en donde ustedes podrán tanto conseguir como materiales exclusivos como figuras, vamos a decir, de serie, por decirlo menos, porque en realidad una figura de Tamashii Nations no podría así como catalogarla de serie con algún tono despectivo. Y también podrán ver algunas piezas de exposición, como, si no mal recuerdo, estará la armadura de Siegfried Alpha de los Caballeros del Zodíaco de tamaño real. La verdad es que esas partes sí me llama mucho la atención de irlas a ver. La gente de DAM trae Tamashii Nations, Good Smile Company, Candy Toy y 3-0. Y con eso pues hay diferentes productos que están relacionados. No necesariamente tiene productos de todo, pero los productos que tiene sí hay. Digo, vamos a decir, no tiene todo el catálogo disponible. Pero sí hay cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, tienen unas figuras completamente metálicas en unas versiones medio chibis de Dragon Ball, como Son Goku, Super Saiyan Son Goku, Super Saiyan Trunks, Super Saiyan Vegeta. Trae algunas figuras de Dark Princess Gor Mangala. Trae, por ejemplo, a caballeros como Andrómeda, Armor Gear Project también. Trae a Kankol Akizuki, a Kankol Bismarck Day. Tiene un Chogokin, que eso es una figura con alma de metal. GX-71, que es un Voltron, el Voltron de Leones. ¡Uh! Ese se ve genial. También una versión Chogokin de un Mega Man X con el Armor X versión Kanetake Ibikawa. Y de hecho pueden dar muchas vueltas. Busquen Distribuidora Anime México en Google y les dará el link a los materiales que están aquí mencionándolos. Por ejemplo, hay varios Caballeros del Zodíaco que sí están muy padres. Shura de Capricornio, Cáncer Máscara de la Muerte, Saga de Géminis, Doko, los Caballeros de Bronce. Y bueno, voy a decir que están baratas, pero sí tienen un precio como razonable, 1180. Pues la verdad es que creo que hay cosas peores. De hecho, podrían conseguirse una mini consola de Galaga por 900 pesos. Pues yo la verdad, con 300 pesos más, me llevo mi Shura de Capricornio o mi Ayoros. Para todos los fanáticos de Digimon, hay algunos Digimones evolucionados. Está Curarumon, está Holy Angemon y Angewomon también. Y está Wargreymon. Tienen muchas opciones. Y la ventaja es que en el unboxing, muchos de estos productos que les estoy mencionando, hay altas probabilidades de que van a estar disponibles para la venta. Recuerden, para ir a todos estos eventos, si en realidad quieren conseguir alguna pieza en particular, deben de llegar casi a la primera hora del primer día, porque si no, no van a alcanzar a salir con la pieza que ustedes esperaban. Eso indica también que va a haber otras 1,000 personas pensando exactamente igual que ustedes, y pues van a estar ahí en la cola. Así es que váyanse con esa mentalidad. Hay varias cosas que se van a estar tardando. Las versiones de Metal Build de Mazinger Z Infinity están geniales. Y tienen también versiones de la nueva película de Godzilla, tanto de Godzilla como de King Ghidorah. Muchas de estas fotos, si ustedes vieron los posts que subimos cuando anduvimos por Akihabara en el Tamashii Nations en la expo, algunas de estos productos los fotografiamos y los presentamos. Y la verdad, pues ahora es un excelente momento como para que puedan conseguirlo. Ay, la verdad es que no alcanza uno a terminar de ver esto y ya estarse empezando a calentar la cabeza de que tengo que ir a comprarme algo. Pero no. Hay una versión Chogokin destruida. Tamashii Web Exclusive Soul of Chogokin. Un Mazinger Z en la versión dañado. 2750 por un Mazinger que le falta un brazo. Santo señor. Ahí está. Tiene al de Barán de Tauro con la armadura ya divina de Souls of Gold. No, si les digo, empiecen a darle clic a la de Tamashii. No, fácil, no van a llevar más de una pantalla y ya van a estar diciendo, ojo, ¿cómo, por qué no debo de tener uno de estos? Bueno, ya salgámonos de este lugar maldito, porque yo solamente quería decirles que estaban ahí algunas opciones de Tamashii Nation, no solamente de versiones americanas o de pop, sino que también justo Tamashii y bueno, la gente de distribuidora Animéxico va a llevar muchas piezas muy muy interesantes relacionadas con anime, manga, videojuegos y algunas franquicias, vamos a decir, internacionales como Avengers. Tienen algunas versiones muy interesantes de los Avengers y también tienen unas versiones de Star Wars como con una reinterpretación en el en la época de los conflictos de los reyes feudales en el Sengoku, en donde también están muy muy interesantes la reinterpretación de muchos de los personajes de la saga de Star Wars. Así es que si quieren una nueva figura y les gana la cosquilla de saber dónde, bueno, pues ahora en el unboxing es una excelentísima opción para que vayan y lo revisen. Por acá en el chat, estamos hablando del clima. Que spin-offs con una historia de desde el anonimato concuerda en el que el cine ya ahorita no hay nada bueno. Completamente de acuerdo contigo. Desde el anonimato, está bastante pobre estas épocas. Aquí hablando sobre Digimon, dicen que ya no ha jalado tanto, ya no ha destacado tanto como antes. Y Yasux dice que Digimon se va a volver a morir. Ahorita han estado muy, muy activos por el 20 aniversario. Hay varias cosas que han estado jalando. Pero yo les diría que también de cara a la visita en el piso de remate de Akihabara, no había tantas cosas de Digimon. Más bien estaban en el piso de las cosas con precio normal. Sí había varias cosas de Digimon. Más de las que yo hubiera pensado. De hecho, a mí me sorprende que varias franquicias que siento que son un poco más comerciales no tuvieran tantas figuras, o probablemente han tenido figuras pero ya no hay disponibles, porque recordemos que muchas veces Japón lo que hace es generar estos contenidos o estas figuras casi por temporada y cada vez están sacando. No son como juguetes de línea que sistemáticamente están llenando los stocks, sino que hay producciones limitadas. Entonces eso hace que las producciones o los personajes muy muy muy en específicos rápidamente se acaben y poco veces tengas la oportunidad de verlos como para comprarlos mientras vayas caminando, ¿no? Más bien tienes que tener un seguimiento de alguna de las páginas de figuras y de ahí estar viendo las preventas para poderlos conseguir. Pero bueno, así es esto del movimiento de las imágenes, digo de las imágenes, de las figuras y de las estatuas, hombre, si ando con todo, digo de las estatuas, sino que es algo que genera mucho, mucho, mucha expectativa y se consume rapidísimo. Ya eso que dice, si yo fuera japonés, no vería la siguiente película, ¿por qué Toy aprenda que la nostalgia funciona si lo haces bien? Estoy muy de acuerdo en tu argumento, Yasux. Creo que esto de la nostalgia lo han tomado como una bandera, pero no solamente a 5 años. Yo creo que ya fácil debemos llevar unos 10 años explotando nostalgias, y muchas veces son una gran basura que no deberían de volverse a hacer, y las deberían de dejar guardadas en los corazones de todos nosotros. Porque sí, hay veces que muchos de los productos y los contenidos son una gran basura. Toda esta década. Y yo digo, creo que me iría hasta un poco más. Casi pensaría que desde los 2000 la mayor cantidad del contenido está haciendo referencia a cosas del pasado. Lo cual no está mal, como tú bien lo mencionaste. Si lo haces bien, qué maravilla. Pero si es solamente para estar vendiendo o por vender, es una gran basura. Prefiero mejor seguir recibiendo nuevo contenido y que con eso pues vayas generando nuevos vínculos y nuevas esperanzas de qué es lo que tendría que salir. Pero bueno, regresando a la parte del unboxing, porque eso era el objetivo principal. Recuerden que tienen hasta el 1 de agosto del 2019 para poder conseguir sus boletos en preventa. Tienen la oportunidad de conseguir preventa, ya sea para el pase del viernes, para el pase del sábado o para el pase del domingo a $240. Hay unas opciones también que están disponibles hasta el 1 de agosto si quieres ir con un amigo, que es el Sunday Friend Pass, que están dos personas por $400. Eso es solamente para el domingo. Y el pase para niños, que es menor de 12 años, de $100. Si se te van las cabras al monte y no sacas estos boletos antes del 1 de agosto, ¿qué es lo que vas a tener que pagar? Bueno, vas a tener que pagar tus $300 por día, sin importar el día que quieras. Y si llevas niños menores de 12 años, tendrás que estar pagando $150 por cada uno de ellos. Comentando rápidamente cuál es la guía de compras que hay aquí. Bueno, tienes la oportunidad de conseguir algún autógrafo de Paul Blake, el que la hizo de Greedo, de Daniel Naprus, el que la hizo de la cara de Darth Vader en Star Wars Rogue One. Bueno, no es la cara, que él hizo de Star Wars. De Darth Vader en Star Wars Rogue One. Mike Edmonds, que es Lo Grey de Star Wars del episodio 6. O sea, es un Ewok. Tenemos a uno de los cazafantasmas originales, Ernie Hudson, el negrito que aparece, que es Winston Sidmore. Y a él, si quieres nada más una firma en un coleccionable tuyo o en una foto del invitado, $700. Y si quieres una foto profesional impresa, máximo de 3 personas, más el señor Ernie Hudson, $900. Sigo sintiendo que esto es un asalto. Con el que la hizo de Greedo, pues son $500 por una selfie y una firma. Y estos son los que tenemos aquí. A ver qué más. Guía de compras. Órale, sal. Pues sí, qué raro. Yo pensaba que todavía que había más opciones de compra. Pero bueno, ahorita estamos viendo 5 opciones de invitados. Ah, no, aquí está, claro, este se me ha olvidado. Creo que este es el que puede generar más revuelo. Ray Park va a estar, el que la hizo de Darth Maul. Snake Eyes también. Es la sesión de firmas con Ray Park del sábado 3 de agosto. $950 más cargos. Si es el domingo, $950. La selfie también te cuesta $950. Selfie $950. Fotos profesionales $1,150. Yo no sé qué fotos. ¿Te harán un boudoir con él, acaso? Pero bueno. ¿Qué exclusivas? A ver, vamos a ver las exclusivas que estaban disponibles. Ya las hemos platicado, principalmente las de Tamashii. De Unboxing Store, que es como la tiendita de la unboxing. Esos están padres. Puedes tener un... una ID guy. Como una guía que vale 70 pesos. Hay una playera de los tiburones Battletoads, de los motorratones de Marte. Estos no sé en quiénes son. Ah, pues vienen acá arriba. Si hay que leer las cosas. A ver, voy a empezar desde el principio. En la tienda de Unboxing Store va a haber una serie de playeras disponibles para todos aquellos que quieran comprárselas porque aman a estos personajes, así es que podrían estar consiguiéndose una playera de los Street Sharks, de los Battletoads, esos son más conocidos, de los Motorratones de Marte o los Biker Mice, de Bionic Commando, que la verdad es que está igual de raro que el arte de los 80, no tiene nada que ver. La que creo que sí vale todos y cada uno de los pesos es una playera exclusiva de Bravestar en donde sale 30-30 con su escopeta Sara Juana. Esa sí, por esa sí podría lanzarme. Si tuviste una infancia maravillosa y quieres agradecerle a TV Azteca de poner a los Caballeros del Zodíaco, bueno, puedes conseguirte una playera de Caritele, del Conde Pátula también, pero en la versión malvada, porque era cuando sí le hubieran echado salsa Tabasco y no catsup. Grillo, pero con una versión modificada, intentando sacar la espada de poder de He-Man. Los Monsters, que es la recopilación de los cuatro monstruos completamente icónicos de Universal: el Hombre Lobo, Frankenstein, el Hombre de la Laguna y Drácula. Y no sé qué me salieron. Tenemos una de los Thundercats de Munra. No está mal. Hay una de Ninja Gaiden en uno de los intros originales de Ninja Gaiden, donde se ven las escenas de la cara de Gaiden y los escenarios. Esa también no estaría mal. Ukla de Thunder el Bárbaro. Recuerden esta versión como Chewbacca que tenía Thunder el Bárbaro. Una playera que dice I Love Collectibles. Lanyard del unboxing. Unos pines de Mask, por ejemplo. Uno del mismo unboxing. Un pin de Earthworm Jim. Y hay algunas cosas interesantes. El problema es que la mayoría de estos productos parece ser que estarán en una cantidad limitada. Por ejemplo, dice que la playera de Sara Juana y 3030 son solo 70 piezas. La verdad es que se me hace muy muy poco para un evento de la magnitud que quieren hacer el unboxing, pero pues ¿quién soy yo? Al final de cuentas creo que también quieren explotar todo este tema relacionado con la colectividad, bueno, no la colectividad, la capacidad de coleccionar los elementos y hacer que esto jale. A ver, para los fanáticos de Hasbro, ¿cuáles van a ser las exclusivas? Esta no he seguido bien cómo va a ser la dinámica. Star Wars Kenner Special Action Figures, Black Series Red Trooper, Boba Fett, Marvel 80 de Incredible Hulk, Transformers 50th Anniversary Good Luck Transformer. Hay un Transformers Optimus Prime Ecto 35 Edition, que es un crossover entre los cazafantasmas y los Transformers, y es un Optimus Prime con todo lo relacionado a la iconografía de los cazafantasmas. Power Rangers Lighting Collection, Trolls 60 Anniversary Good Look Trolls y Ugly Dolls Plush Artist Series. Aquí está para que puedas entrar por tus cupones y con los cupones puedas acceder a comprar alguna de las exclusivas. No sé. Y para la parte de todo lo que va a estar relacionado con Batman, porque le van a hacer un homenaje a Batman, en donde recuerden que podrán identificar o podrán visitar 18 bustos con intervenciones de diferentes artistas con pues diferentes interpretaciones de lo que debería ser el Caballero de la Noche. Una zona exclusiva en donde vas a tener una serie de coleccionables disponibles como una exhibición, un pin metálico de Batman, también alguna playera conmemorativa que dice Long Live the Bat, alguna opción de exhibición de juguetes armables, o sea, Legos, y algunas mini esculturas exclusivas del Caballero de la Noche, unas versiones disponibles en 3.75 pulgadas y una versión 1:1 de Batman creada por Chucho Rojas. Y la exhibición de coleccionables de Batman mexicanos de licencia. Uf, estas son como cosas del pasado, de cuando yo iba a algunos lugares a ver juguetes. Y Swag Long Live the Bat. Va a estar interesante. Creo que hay cosas buenas que ver. Creo que la otra parte interesante de todo esto del unboxing es los cosplayers. Démosle la vuelta. Esperemos que esta página nos ayude mientras veamos. Te cabro. ¿Quién etiquetó para los pedidos? Ah, Yaxus. Ah, mándamelas a mí, Yaxus. Si quieren algunos pedidos, mándenlos a mí, a Jihad, y yo los empiezo a buscar para que los descargue y los coloque. A ver. Oh, Yasux. Meca, ¿sabes si en México pasarán Pokémon Mewtwo Evolution? Yo pensaría que sí, no tengo identificado. Que ya esté disponible yo creo que hay altas probabilidades de que sí lo traigan, solo que tenemos que esperar un poquito de tiempo. Porque sí, al menos en México han traído varias de las películas de Pokémon. Así es que yo esperaría que en unos cuantos meses ya estuviera por acá disponible. Así es que en cuanto lo identifiquemos, se los haremos de su conocimiento para decirles dónde y cuándo estará. Regularmente esas versiones de Pokémon tanto están disponibles para Cinépolis como para Cinemex. Porque al final de cuentas es una franquicia que tiene como que más seguidores y tiene más exposición que algunas otras que regularmente solo se colocan como parte de alguna exposición de arte. Para Cram. Y vamos a ver si ya cargó. Listo. Las cosplayers. Las cosas más lindas y tristes que vamos a poder ver. Lindas porque están muy simpáticas, tristes porque solamente te venderán ilusiones. Pero bueno, considerando esto, ¿quiénes van a estar disponibles para que se emocionen o se desemocionen? Chica estará disponible, Alecat, Fanini Rabbits, Lorraine, Nash Clive, Nadia Sónica, Karen G, Dalin, Puchislov, Lautrec, Cocoa Yuki, Shirahime, Danis Doll, Momo Kimli Miyamoto, Karin, Rosuski, Mekaneko, Lovely Bunny, Paco Raccoon, eso es todo, Roslyn KP, Sofía Sivan, santo señor, qué simpática. Jupiter's Heart y Tantan. La verdad es que sí hay como varias opciones. Creo que esto es uno de los lugares que va a estar, creo que más atascado de toda la expo. Así es que también aquí, si ustedes tienen la necesidad o el gusto o la intención de buscar alguna de estas cosplayers, consideren que también es mejor que lleguen a una buena hora, porque también las filas se hacen largas y largas y largas como la cuaresma. A ver, vamos a darle una vuelta rápida a los expositores, porque también eso creo que es relevante. Yasuke dice que le gustaría una foto con cosplayers de Madoka Mágica. Ahorita todavía no han mencionado cuáles son los cosplays que van a llevar, pero pues en una de esas alguna de ellas lo lleva. Si no, también en las convenciones de anime es más fácil que te encuentres uno de Madoka. Porque luego muchas veces las cosplayers tratan de ir por las opciones que vendan más, ¿no? Si salen de Morrigan, pues créeme que las filas van a estar largas, ¿no? Psylocke, Electra, Harley Quinn, pues son como cosplays que van a jalar mucha gente. Y pues por ahí eventualmente colocarán alguno un poquito más de nicho, por así decirlo. Pero pues hay que estarlos revisando. Ahí también el tema es que muchas veces para poder a acceder o identificar a cuáles son los cosplays que van a estar llevando, hay que estar siguiendo todas, cada una dentro de sus redes sociales, y la información no necesariamente está disponible ya a la mano, porque pues eso hace que generes muchas más visitas a su página o a su perfil si solo te ponen un ligero hint o te ponen una trivia de ve, identifica qué hay. Pero pues muchas veces también los cosplays van orientados al tipo de evento que está. Y como este es el de unboxing, pues creo que muchos estarán relacionados a posibles figuras y no necesariamente a cosas de anime. Es también cosa de revisarlo. ¿Quiénes estarán participando como expositores? Xperma, Hasbro, Panini Comics, Redem Noter, D-Shop, Chikara, Epic Land Toy Store, No Toy Zone, Novelmex, Toy in the Box, Jurassic Fan Quest, Three Toys, Anime Shop Siruka, Los Osos, Comic Shop Decomisado, Hiro Hiro Home, Tien Toys, G-Toys Exclusive, Neko-chan, Weapon X, ¿qué es eso? Digi Coleccionables, Coleccionables MX, Rainbow Toys, iPops, Funko Adicción, Galaxy Net, Mr. Brick Stream Toys, AT, Comic Wars, Imperial Toys, Lion Toys, Sci-Fi, Mechanic Toys, Panda Corp, Creep, Protect, Next Game, Coleccionables Puchico, El Imperio del Juguete y Super 7. A grandes rasgos son como las opciones. Yo sí sería de la idea de que hagan una buena bolsa de dinero, porque no creo que la parte del unboxing vaya a estar barata. Pero bueno, si después de esto tienen más ganas de seguir, les recordamos que a partir de agosto 17, la gente de la Asociación México-Japonesa vamos a tener al Natsumatsuri Ramen Festival 2019. ¿Qué es esto? Pues nada más y nada menos que el evento del ramen que celebrará el verano dentro de la Asociación México-Japonesa, en donde habrá un paraíso del ramen, la calle de la comida japonesa, el salón del matcha, la feria del sake, el jardín de la cerveza, un montón de talleres. Y todo esto para que tú puedas disfrutar tanto el sábado como el domingo, desde las 12 hasta las 7:30 de la noche. En preventa, los boletos los puedes conseguir por Boletia, si no mal recuerdo, ¿sí? Con $80 como el cargo general, $80 el costo general más los cargos, tanto para sábado como para domingo. El menor de edad con un costo de $58. Tacatá. La verdad es que esto se pone muy, muy, muy bien. Si ya vas y te presentas directamente en la taquilla, el costo será de $100 mayor de edad y de menor de edad de $80. Y la fase 1 es hasta el 1 de agosto. Fase 2. Es del 1 de agosto al 9, que subiría a $90, y en la fase 3 ya son los mismos $100, los mismos que necesitas para irte a parar ahí directo. O sea que ya en lo que es la última semana antes del evento no vas a obtener ningún beneficio. Esto se pone interesante. Recordamos, todo esto es en la Asociación Mexicana Japonesa, en Fujiyama 144. Recuerden que las recomendaciones generales para ir a este lugar es que les recomendamos que se vayan por un medio de transporte público, porque las opciones de estacionamiento están muy limitadas en la zona. Así es que si se van por este camino van a estar sufriendo mucho para poder dejar el carro. Y pues bueno, ¿como para qué? ¿Como para qué se ponen a perder tiempo en estacionar el carro en lugar de hacer filas para comer mucho, mucho ramen, tomar cerveza y demás? La verdad es que es un excelente evento para que vayan con grupos de amigos, porque pues eso hace que el día sea muchísimo más, mucho más llevable. Si van a ir solos, les recomendemos lleguen temprano para que pues no hagan tantas filas y de esa forma disfruten más su comida y no estén tantas horas parados ahí viéndole a nada, ¿no? Entonces, consíganse amigos para que los acompañen al Natsu Matsuri. Esto es en 2 semanas y tienen hasta el 1 de agosto para conseguir los boletos con opción reducida y mejorada. Por acá dicen Yasux, no, ni modo, puedo ir hasta ahí, me cuesta demasiado. Yasux, ¿de dónde, de qué parte del continente nos escuchas? Lo preguntaremos por acá. Y por acá ya están pidiendo pedir si se puede desde el anonimato. Ah, es de Pokémon. Ok. Vale, pues vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, estamos en Mecha Garzón y yo soy Jihad. Time to die. go on the road at all 生まれたばかりの旅人慣れない足取りもまた I go 決めるとこだけばシート So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこをワープしてこう筋だけは通し生きてるだろう y me da respuestas quien me acompaña en mi soledad de malos sueños quien me despierta eres tú ¿dónde me escondo cuando hay tormenta? ¿A dónde voy si no puedo más? ¿Quién me da fuerza a levantarme? Eres tú Eres tú Estuviste aquí Si era un día gris Viniste a mí Cuando me perdí Sé que eres tú El haz que me da luz Por eso creo en ti Yeah, yeah Y en ti me apoyé, me desesperé y tú me ayudaste a ver por qué. Y siento que siempre has estado por mí, conozco tu corazón. No me imagino cómo es vivir sin ti. nunca te olvidaré. Siempre luchando por lo que crees, recuerdo tu paz y tu corazón. Yo nunca te olvidaré. Vaya donde vaya está tu sombra. Cuando duermo y sueño estás aquí. En todas las canciones siempre te oigo a ti. Cada mañana al despertar recuerdo tu amistad. Siempre vas a ser mi héroe. Tu valor y fuerza nos guió. Luz brillante me señala un camino a seguir, cada día junto a mí. Yo nunca te olvidaré, no te olvido. Siempre luchando por lo que crees, no te olvido. Recuerdo tu voz y tu corazón. Dañará. Se inspira jóvenes guerreros.

Y ya estamos aquí de regreso. A todos ustedes, gracias por seguir con nosotros durante esta sesión. Y sí, esa vez les pusimos dos veces la rola de Pegasus Fantasy, porque en realidad no puedo no decir mi comentario sobre la nueva versión de Los Caballeros del Zodíaco, pero colocada en Netflix. No quiero sonar muy violento, pero es una gran basura. Sí, ustedes la han visto y me dicen que les encantó, respetaré su opinión, pero la verdad es que dudo mucho que si alguno de ustedes ha logrado ver alguna de las series anteriores, no puede decirme que la versión que está en Netflix no es en realidad una versión muy muy mala y sosa de la historia. Te revelan N cantidad de eventos y de historia en cuestiones de segundos. En un capítulo tú ya viste un montón de temas que en la narrativa original tardó tiempo y se desarrollaron las cosas. Además, sin mencionar que el diseño de personajes, considerando que, vamos a decir, ya son cosas dadas y obtenidas, o sea, es, no puedes no esperar que la gente no te vaya a juzgar por el diseño de personajes cuando ya tenías un buen diseño de personajes previamente, y donde cada vez la animación que se ha estado generando es muchísimo más rica y detallada, y te toca esta animación 3D que en algunos puntos ni siquiera de los juegos que de video, que en ocasiones sabemos que por la premura de sacar el título se colocan ciertos skins y se utiliza N cantidad ya de preprocesos desarrollados para otros juegos o mecánicas, simplemente les cambian el skin, por así decirlo, y con eso las liberan. Es más malo que un juego viejo de Los Caballeros del Zodíaco. O sea, de verdad creo que hay muchas mejores entregas de modelos de 3D en una versión anterior que la que estamos actualmente viendo. No voy a decir recibiendo, porque pues eso es como si nos hubieran dado como la nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco, y en realidad es solamente un remake de la primera opción, pero la verdad es que es una cosa muy, muy, muy, muy, muy, muy, pero muy, muy, muy mala. No sé, ustedes, a lo mejor estoy como yo estoy ya muy clavado con el pasado, pero probablemente ustedes me dicen, no, Jihad, la verdad es que está súper padre y nos gusta la narrativa y eso, que desde el principio los caballeros dorados estén peleando contra soldados. Es como lo que siempre uno había esperado. Yo esperaría que alguno de ustedes en este momento esté levantando No, bueno, aquí solo Vocaloid Warrior pide el opening de la saga de Hades, que ahorita ya lo estamos buscando, Vocaloid. Pero en realidad es que creo que sí, la mayoría de los posts que he visto hacen referencia a lo soso y lo mal hecho que está. Y en algunos son muy políticamente correctos, para no decir que es una basura. Pero la verdad es que a mí, como ni me pagan, ni tengo dinero con Netflix, y no estoy ni siquiera en un programa de alabar cosas que no deben de ser. Entonces, yo sí les puedo decir que la verdad es una opción muy muy mala esta de los de Netflix. Ya esperábamos algo así, y de hecho hasta la versión el opening no es justo el que hemos escuchado de Pegasus Fantasy, pero la verdad es que no tiene el punch. Y de hecho es muy interesante porque tampoco hay una versión en español, hay versión en inglés con subtítulos en español, y es bastante raro ver cuáles son los nombres de los caballeros para los Estados Unidos y que no tienen nada que ver contra los nombres que nosotros conocimos aquí en México. Entonces hasta en eso la cosa está descuadrada. A veces Netflix muy bien en algunas cosas, pero en otras sí es una completa basura. Interesante que además Toy Animation tenga el branding ahí sobre este producto, pero pues bueno, dinero es dinero y supongo que de alguna forma necesitan sacar pues el cash para seguir con otros proyectos y pues para eso, justo como lo mencionaba Yasux por ahí, no está mal regresar a la nostalgia mientras la hagas bien. Si no la haces bien, pues mejor mejor no hagamos nada, porque sí es una gran basura. Pero bueno, supongo que todos ustedes tenían la infinita duda de saber mi retroalimentación, porque estaban esperando a que Jihad les dijera si gastaban sus 30 minutos para entrar ahí. De entrada yo les diría, no se los gasten, es la peor inversión de tiempo que ustedes puedan tener. Mejor vean otra opción. Por ejemplo, está Grand Crest War. Es un anime. Ya debe ser un poco viejo por si ya anda en Netflix. Yo lo había visto por ahí en Crunchyroll antes. Y la verdad está interesante, pero está muchísimo más entretenido que estar echándose esta versión mal hecha y reducida de Los Caballeros del Zodíaco. La verdad es que inicialmente generó bastante revuelo el que fueran a sacar la versión en Netflix, pero la verdad es que conforme empezaron a mostrar lo que iba a suceder, sí nos dimos cuenta que iba a ser una gran basura. De hecho, también les diría que no necesariamente, por ejemplo, la versión que sacaron en 3D de Los Caballeros del Zodíaco también estuvo medio malona. También era una historia súper condensada, resolviendo varias cosas así al trancazo. Sabemos que así son las ovas, pero híjole, hay veces que sí se pasan un poco de simpáticos cuando hacen este tipo de producciones los estudios de animación, pero bueno, pues es parte del negocio y de estar generando ciertos contenidos que eventualmente necesitan meter pues algún flujo de efectivo. Yo lo entiendo más todo esto como un tema administrativo, decir, oye, pues necesitamos jalar más lana por aquí. ¿Qué franquicia tienes por ahí? ¿Quién tiene cierto interés en hacer algo? Y recoloca ciertos productos. No es buen anime, es anime de mala calidad, es anime de mala calidad, es animación de mala calidad. Y la verdad es que aquí en las evaluaciones de Mecha Garrison yo les diría que fácilmente estos chavos se sacan un mecha de los que gusten en base 5 o en base 10. Tienen solamente un mecha y eso sí, inamovible. Es que guarden su tiempo, mejor vean Grand Crest Ward o cualquiera otra de las cosas que están por ahí disponibles. Y pues bueno, así es que eso es lo relacionado con esto de Los Caballeros del Zodíaco en el Netflix. Veamos, el chat ha quedado en silencio. Ahorita ya tengo aquí listo tu... pues porque también hasta el fondo está en silencio y por eso estaba todo como que más. Ya tengo también tu petición, Vocaloid Warrior, así es que listo. Vamos a ver qué dice Astrid. Tenemos aquí unos mensajes de Takahiro Kun, ahorita los vemos. Y bueno, a ver. Ah, sí, también anuncio de ocasión para todos los interesados en el Warhammer. Durante esta semana, Games Workshop va a estar colocando unas figuras del pasado, las está trayendo al presente. Se están dando la oportunidad de que los puedas conseguir y para eso tendrías que entrar a la página de Games Workshop o en la parte de Warhammer 40,000 y en realidad es que puedes acceder para comprar algunos de los modelos clásicos de los Sorcerers de los Chaos Space Marines que estarán disponibles. Hay tres versiones de estos muñequitos, de estas miniaturas. Así es que si tú tienes un ejército del Chaos y no te gustaba la nueva versión de los Sorcerers, bueno, aquí te están dando la opción de que te coloques. Además, parece ser que estas son las versiones todavía de metal, o sea que es una, sí es tal cual old school y vintage, para que también ustedes lo puedan considerar. Y lanzamiento de Warcry, que también se estuvo en la semana, que esta es una versión como de Skirmish, pero en el universo de Age of Sigmar. Comentarios para todos los fanáticos de los juegos de guerra, Games Workshop y de Warhammer. Bueno, aquí están algunos de los puntos ya mencionados. ¿Qué más? Bueno, mientras busco cuál va a ser el siguiente, bueno, no, ahorita que estoy preparando el siguiente tema, voy a poner un poco de música. Aquí ya tengo una de las peticiones que nos hizo el buen Vocaloid Warrior, así es que las voy a lanzar y ahorita regresamos para hablar de nuestro siguiente punto y estar entrando en la parte final de nuestro programa. Pero mientras tanto, yo soy Jihad, estás escuchando Mecha Garrison y esto es Radio Doki. Son ばかりだったから紡いたままで固まった遠くで響くトランペット したのか理由を探す癖がある人に説明できるような言葉に直ってたまるかよとても素晴らしい日になるよ怖がりながらも選んだ未来君の行きたい場所を目指す太陽は今日のためにあった体は本気で応えているすり抜く程度はもう慣れっこ喜んでいいものなのかな一生今日が続いてほしい誰かが誰かを呼んだ声知らない年人の声あたりは期待で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った想いを一人にしない今日 ya estamos aquí de regreso para esta última parte del programa, así que gracias a todos ustedes los que están todavía escuchándonos en este domingo. Por ahí estaba preguntando Yasux cuál era la rola que estaba saliendo. La que estaba saliendo era The Bubblegum Crisis 2032 con Iowa Hurricane. Y como dice el buen Vocaloid Warrior, es uno de los clásicos del programa de Mecha Garrison. Lo colocamos porque nos gusta escucharla sistemáticamente. Y bueno, pues queremos que también ustedes le agarren cariño. Y ya va a ser mi hora del infierno. Eventos de tres juegos a la vez. ¡Órale! ¿Qué estás jugando tres juegos a la vez, Yasux? A ver, platícanos. Pero bueno, ya en esta última parte queríamos comentar algo de lo que últimamente ha estado sonando mucho a partir de la semana pasada. Y fueron de estos eventos lamentables que sucedieron en Kyoto Animation, donde una persona derivado de, según él, una justificación clara de un plagio de una idea, fue y determinó que era correcto conseguir N cantidad de litros de gasolina y prenderlo alrededor de las instalaciones de Kyoto Animation. En realidad aquí la postura del programa no es hacer apología de ese tipo de eventos. En realidad nosotros estamos en contra de todos esos tipos de actitudes y acciones que terminan dañando a otras personas, y creemos que siempre se puede tener un método o una forma muchísimo más sana, por así decirlo, de manejar este tipo de problemas. Desde el acudir a las instituciones correspondientes, como el demostrar que uno no solamente es dueño o capaz de generar una sola idea o un solo evento. Pero bueno, al final de cuentas, creo que este evento trajo a la luz o trajo al frente muchos sacó a relucir varias cosas que regularmente están ocultas en diferentes lugares. Y de hecho creo que es muy representativo de lo que sucedió. Debatía sobre este tema con el buen Chino la semana pasada, mientras tomábamos un viaje en carretera, y justo lo que mencionábamos era que cómo era posible que en un lugar como Japón ese tipo de cosas sucedieran. Y ahí a grandes rasgos pues la reflexión cayó en, Japón es un lugar tan seguro que este tipo de eventos no se considera como algo que sea inminente. Y tiene sus lados positivos y sus lados negativos, porque en el lado positivo te permite tener una dinámica de vida muchísimo más tranquilo. No sé si ustedes, dependiendo del lugar donde estén, pero pues creo que sí deben de ser un poco más sensibles a las cantidades de normas de seguridad que tenemos que seguir para evitar que pasen cosas como de este estilo. Desde que las puertas de seguridad estén correctamente habilitadas, de que las puertas de emergencia estén correctamente cerradas, y creo que hay muchas cosas que hicieron que se tomaran malas decisiones de cara a prevenir este evento. De hecho, de acuerdo a lo que mencionan varios de los portales en donde la nota se estaba dando, reconocen que una gran cantidad de personas, en algunos dicen que aproximadamente unas 19 personas, terminaron atoradas en una escalera que daba al techo del edificio y en donde estaban intentando salir, pero que estaba cerrada y no pudieron acceder. Entonces, son de esas cosas que caen más del lado de la negligencia, pero que también probablemente uno no tiene este nivel de sensibilidad de cara al riesgo cuando vives en una sociedad tan tranquila como puede ser la sociedad nipona, en donde ese tipo de eventos pues en realidad es que no se tienen tan presentes, y que en una situación de un posible incendio, porque ese tipo de cosas si las traen en la cabeza, pues probablemente la situación hubiera sido completamente diferente y hubieran tenido hasta la oportunidad de poder evacuar el edificio de una forma muchísimo más ordenada. Pero ante una acción deliberada y con dolo que buscaba justo limitar la capacidad de escape de los que estaban trabajando en la parte de Kyoto Animation, pues ahí de alguna forma eso termina generando un incremento en el número de víctimas. Relevante considerarlo y relevante mencionarlo para que no No echemos en saco roto las consideraciones de seguridad que se deben de tener de cara a este tipo de eventos, establecimientos o lugares de trabajo. Así es que si quieren aprender y preparar algo en su vida para un posible evento crítico, consideren este ejemplo de Tokio, de Kyoto Animation, en donde vivían el sueño de los justos de cara a este tipo de atentados, y el día que les cayó la voladora, dirían en mi rancho, pues tuvieron pocas probabilidades de poder escapar. Aquí dice: desde el anonimato, Japón es tan seguro y no tiene nada que ver que homicidios son considerados a veces suicidios. Sí, completamente de acuerdo. En realidad es que el nivel de violencia evidente que muchos países occidentales tenemos no pinta para nada en el nivel de violencia que ellos pueden ver. Eso no dice que la sociedad nipona no sea violenta, pero maneja su violencia de una forma diferente. Y esa es una de las cosas que eventualmente pues termina repercutiendo, aunque pues también la referencia histórica de Tokio, Tokio de Japón, indica que creo que ha tenido pocos eventos con estas características, y sí hace referencia a que tienen un, dirían los especialistas, un tejido social muchísimo más estable que algunos de nuestros países, lo cual les da esta capacidad de poder vivir con más tranquilidad. Yasuk dice: en Japón hay estrés nivel alto y a veces se vuelven locos. Sí, completamente de acuerdo. Por eso justo creo que ese es uno de los temas interesantes. La misma estructura social termina identificando o diciendo hacia dónde deberías de poner tu locura, y muchas veces el nivel de estrés termina haciendo implosión y no explosión. Regularmente los países occidentales tienden a que los eventos de estrés terminen en eventos explosivos. Yo creo que es un excelente ejemplo la película de Michael Keaton de Un día de furia, de esto cuando todo se te carga y te levantas con ganas de poner a todos en una estaca. Bueno, ese es el tipo de explosiones que están más del lado de los países occidentales, pero al menos en Japón la perspectiva de cómo manejar ese nivel de estrés regularmente termina yéndose a colgar en el bosque más oscuro o aventándose a las vías del tren para que termine tu existencia, ¿no? Entonces, pocos terminan reventando, como lo que se hizo esta persona, e ir a prenderle fuego a todo lo relacionado con esa fuente del mal que lo tenía sufriendo y en la miseria. Desde el anonimato, tal vez demasiada tranquilidad. Híjole, suena raro decirlo, pero probablemente sí. También hay veces que el vivir tan bien suena mal, pero también tenemos que considerar que muchas veces nosotros nos desarrollamos en ciertas sociedades que tienen reconocido de entrada cierto nivel de violencia, y que no necesariamente en el Japón actual es tan evidente. Quiero decir que los nipones no sean violentos, porque sí tienen una buena historia de sufrimiento que también ellos han impartido. Muchos chinos todavía guardan resentimientos derivado de las invasiones que hizo el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y en donde tomaron control de varias poblaciones chinas y de varias poblaciones también dentro del Pacífico. Fueron muy muy muy sanguinarios. O sea, la violencia también se les dan, al final de cuentas son seres humanos. Pero dentro de este avance de la sociedad, creo que en las últimas dos eras, la Reiwa y la interior, Japón ha logrado tener una reinterpretación de lo que debe de ser su sociedad. Pero pues, al final de cuentas, no falible, tiene este tipo de eventos. Lo que me hace saltar al siguiente punto, que es todo lo relacionado con el estrés y lo crítico y lo estresante que es el negocio de la animación y de la generación de contenido en Japón. La cantidad de talento que hay en ese país al parecer es tan alta que en realidad sí termina siendo una lucha férrea y fuerte de cara a la generación del contenido y de mantenerse en un nivel en el que pueda ser reconocido. ¿Cuántas notas no han salido de cara a cómo se manejan o cómo se explotan a todos los que son los artistas, tanto gráficos como narrativos, seiyus y demás? De hecho, si no me recuerdo, al menos debo de tener dos referencias muy muy cercanas de comentarios que escuché por Uma-chan de seiyus que estaban en alguna situación de crisis por el nivel de presión que se les exigía y de cómo pues no necesariamente era algo agradable. Entonces sí, también eso hace referencia a un gran nivel de tensión y de estrés y de competencia profesional, pues si hay que ponerlo de alguna forma, que terminó reventando en la cabeza de esta persona y junto con todos los otros puntos que mencionamos, pues termina afectando. Y por el otro lado, pues hay que ver cuál va a ser la salida de todos estos contenidos del estudio de Kyoto Animation. Por ahí siguen manteniendo la postura de que la película de Violet Evergarden seguirá corriendo de acuerdo a lo preparado y pues que hubo una gran cantidad de daños generados a los contenidos porque pues lo que le fue a dar en la torre fue justo a la mata donde se estaban generando las animaciones. Veremos qué pasa con esta historia de Kyoto Animation, un matiz más de lo que es Japón, para que no todos creamos que siempre es miel sobre hojuelas, también tienen su lado oscuro y en ocasiones pueden llegar a hacer este tipo de eventos. Yasux dice, yo si voy a Japón a vivir, sé que moriría solo. Me surgen varias preguntas con respecto a esa postura. Digo, la primera es, sé que morirás solo, o sé que moriré solo, pues regularmente todos moriremos solos. Supongo que también haces referencia al hecho de que la capacidad de socialización que se menciona que está en Japón es baja y probablemente pues eso no te permitiría desarrollar sociedades. Aunque yo tengo referencias de personas, por ejemplo, que han ido a la misma Argentina, vamos a decir un país latino, que de alguna forma existen ciertos vínculos. No voy a decir que somos iguales todos los países de habla hispana, pero sí existen algunos vínculos culturales. Pero que también existe esta segregación de cara a algunas a los extranjeros y regularmente ellos terminan construyendo vínculos entre algunos de los expatriados. Creo que regularmente el camino de moverse a otro país es un camino complicado y por ahí el Garrison Detroit creo que es un buen ejemplo de las cosas relevantes que se pueden hacer cuando uno socializa en otros países. Es un camino difícil, pero no imposible. Así es que si ustedes se encuentran en una dinámica así, mejor tomen el lado positivo de todo el anime que ven y con eso láncense a tratar de generar nuevos vínculos. Al final de cuentas, todos los humanos eventualmente requieren la socialización. Y pues, bueno, más allá de eso, creo que esperemos que no pasen otras cosas como esta en el mundo del anime. Mientras tanto, todos ustedes tomen sus precauciones. Nosotros estamos llegando a la parte final de este programa. Agradecemos a Yasux, que ya se va a misa. Vocaloid Warrior, que también ya nos está diciendo gracias. Ya gracias a todos los que están por aquí, desde el anonimato. A los anónimos que andan también por ahí bailando. A todos los que están en la versión en la versión ninja. Pues esperemos que hayan tenido un excelente domingo y que lo hayan pasado bien con nosotros. Ya estamos llegando a la parte final. Recuerden, Mecha Garrison todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión y nos despedimos para esperar a que pasen otros 7 días y estemos aquí de regreso con ustedes. Gracias, yo soy Yihad y nos escuchamos o nos leemos o nos vemos o nos mensajeamos pronto. Hasta luego.